Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les acompañarán Laura Amacuidi y Joaquín Tapia. De inmediato los principales titulares de la presente emisión. La democracia no solo consiste en votar en unas elecciones, sino que las personas elegidas también respeten la voluntad del pueblo. Estas fueron parte de las declaraciones del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez. El argentino realizó un análisis respecto a la criminalización de las protestas. Los pueblos indígenas guatemaltecos presentan una demanda contra el Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá pronunciarse respecto a las violaciones a los derechos políticos. Más del 45% de la población panameña tiene empleo informal. La brecha social y la desigualdad en la distribución de la riqueza impiden el acceso a servicios básicos. Cada hora, 11 hondureños arriesgan su vida en busca del mal llamado sueño americano. La Fundación Nacional de Migrantes advierte sobre el incremento de accidentes y mutilaciones ocurridas en el tren conocido como la Bestia de Acero en México. Las mujeres salvadoreñas se levantan para reivindicar sus derechos. Jenny Guardado, de la agrupación feminista Las Dignas, hace un repaso de las principales luchas con el objetivo de lograr la igualdad y equidad. En Costa Rica. La democracia no solo consiste en votar en unas elecciones, sino que las personas elegidas también respeten la voluntad del pueblo. Estas fueron parte de las declaraciones del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez. El argentino realizó un análisis respecto a la criminalización de las protestas. Nuestra compañera Natalia Rojas con el detalle de la información. La policía, militares u otras autoridades reprimen las manifestaciones al utilizar la fuerza hacia la población que expresa su descontento. El control de la protesta social se hace cada vez de forma más violenta, lo que vulnera los derechos humanos. A esta conclusión llegó una misión observadora de derechos humanos encabezada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien estuvo en Costa Rica para analizar la situación de los pueblos indígenas. Durante un conversatorio con integrantes de movimientos sociales, Pérez Esquivel aseguró que Latinoamérica necesita de la rebeldía y conciencia para luchar y lograr transformaciones. Personalmente me gustaría de que no existan organismos de derechos humanos, porque si existen es porque hay problemas, porque se violan, porque hay persecuciones. Y yo creo que es esto lo que tenemos que ver. ¿Qué pasa con nuestras sociedades? Tenemos democracias. Democracia es un ejercicio cotidiano que se basa en las relaciones humanas y en el respeto que nos debemos unos a otros en la diversidad, no en la uniformidad. El activista argentino expresó que la democracia no solo consiste en votar en unas elecciones, sino que las personas elegidas también respeten la voluntad del pueblo durante su mandato. La coordinadora del Servicio de Paz y Justicia para América Latina, SERPAJ, Ana Juanche, participante de la misión observadora, comentó que en estos momentos de descontento social suele surgir la figura del chivo expiatorio, que es la persona diferente. Tal es el caso de los campesinos o indígenas que son reprimidos. Juanche añadió que la criminalización de la protesta social es una tendencia en la región, en la que las Fuerzas Armadas se vuelven protagonistas. Las Fuerzas Armadas en la región han ido resignificando su rol, asumiendo nuevas funciones que antes eran privativas de otras instituciones del Estado, como por ejemplo las policías. Por eso, no es raro ver en nuestro continente que fenómenos como el control de la protesta social, como el control de los disturbios, de las manifestaciones, de los movimientos sociales organizados, se dé cada vez en forma más violenta, en forma cada vez más militarizada, y con unos rasgos que muchas veces incluyen la presencia efectiva de las Fuerzas Armadas. Las poblaciones indígenas costarricenses son de las más violentadas en este país. Dirigentes critican que la Comisión de Asuntos Indígenas, CONAI, ente encargado de velar por sus derechos, está lejos de representarlos y, por el contrario, actúa en contra de sus intereses. Invasiones a sus territorios, amenazas, agresiones y discriminación son algunas de las problemáticas a las que se enfrentan, todo ante la vista de un gobierno que evidencia desinterés en los pueblos originarios. Así lo explica el líder indígena Bribri, Sergio Rojas. Tenemos los otros tipos de controles que son conflictos, por ejemplo, de la CONAI, la misma municipalidad, por ejemplo, la misma Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, que cuando las cosas no son como el gobierno quiere, entonces ponen sus políticas para contrarrestar lo que puede significar un mejor éxito, un mejor triunfo a los pueblos indígenas. A pesar de que en Costa Rica no hay ejército, durante manifestaciones en los últimos meses se dio una fuerte represión policial en la que las personas fueron agredidas y encarceladas. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Costa Rica. Una nueva producción radiofónica pretende romper mitos y dudas de la sociedad respecto a la población LGBT. La iniciativa la asume la Organización Costarricense Promotora de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, CIPAC. Noelia Alfaro amplía esta información. El Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC, tendrá su propio medio de comunicación. Se trata del nuevo programa radiofónico ¿Y a quién le importa?, que nace con el objetivo de educar y sensibilizar respecto a la diversidad sexual y los derechos humanos. La organización espera que este espacio se convierta en una herramienta para fortalecer su trabajo por el respeto de los derechos humanos de la población LGBT en Costa Rica. Así lo expresó Francisco Madrigal, jefe de la unidad política del CIPAC. Bueno, CIPAC ha sido históricamente una organización que ha trabajado en el tema de derechos humanos y diversidad sexual, y para nosotros poder llegar a otros costarricenses, a otras poblaciones, desde y a quién le importa, es sumamente importante, sobre todo por la falta de información que existe de las necesidades de las poblaciones gay lésbicas, así que hablamos desde las poblaciones gay lésbicas precisamente para aclarar esas dudas. Madrigal también destacó que, aunque el trabajo del CIPAC tiene como población meta a las personas LGBT, ¿y a quién le importa?, pretende llegar a toda la población de manera más general. De allí que el nombre, con tinta irreverente, sea una invitación a que toda la sociedad se involucre y se informe sobre derechos humanos y diversidad sexual. Bueno, indiscutiblemente el tema de derechos humanos es fundamental, el tema de familiares y amigos de gays y lesbianas, el tema de herramientas administrativas en materia de servicios para la no discriminación motivado por orientación sexual o identidad de género, testimonios de personas que han vivido de alguna u otra forma situaciones difíciles a raíz de su orientación sexual o la discriminación sufrida por ella. Además conoceremos en este programa gente muy valiosa que ha aportado a los derechos humanos, que es sumamente enriquecedor en esta transformación y cambio social en el que vivimos. Para nosotros es sumamente importante que la información llegue a todas las poblaciones a nivel general. El programa se transmitirá todos los lunes a partir de este 9 de septiembre en 107.1 FM en Radio Actual de Costa Rica. Desde la organización esperan que pronto pueda haber réplica en Internet y trascender fronteras con su iniciativa de comunicación. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. En Panamá. Más del 45% de la población panameña tiene empleo informal. La brecha social y la desigualdad en la distribución de la riqueza impiden el acceso a servicios básicos. Le damos el pase a nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. La República de Panamá ha sido catalogada como uno de los países más ricos de América Latina. Sin embargo, hay un sinnúmero de comunidades que se encuentran sumergidas en problemas de salud, aguas negras, educación, acumulación de basura y se come una vez al día. Madrugar, yo tengo 63 años, imagínense yo cargando un cubo de agua de madrugada y estoy toda dolorida. Cerro Patacón, que se están pegando con el río y los niños aquí se están llenando de grano. Tenemos nada aquí que nos ayude, ni para decir que el representante que nos ayuda aquí. Tenemos que hacerlo de nosotros aquí, tenemos que limpiar. Mira, ¿cómo está la calle? Tenemos la calle toda llena de basura por ahí. La entrada es relativa, de repente está cuando es quincena se mueve mejor, cuando no ya baja un poco y así. Pero en términos generales, pues siempre hay algo para sobrevivir. El 46% de la población panameña tiene empleo informal, sin acceso a un seguro social, jubilación y préstamos bancarios. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte. No sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí? ¿Usted o yo? Ni usted ni yo manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En El Salvador. El FMLN celebró la convención número 30. El partido de izquierda aprovechó para presentar su programa de gobierno para la fórmula presidencial. Los detalles con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosailda Rivas. Hola Laura y Joaquín, amable audiencia, gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares a través de esta producción alternativa Voces Nuestras. Como todas las semanas, comparto con ustedes información. Miles de salvadoreños y salvadoreñas de la zona rural y urbana se concentraron en San Salvador, capital salvadoreña, para celebrar la 30 Convención del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Una vez más, los convencionistas y simpatizantes del histórico partido de izquierda aplaudieron la trayectoria de este instituto político, logros, avances y sobre todo el triunfo por primera vez en los comicios presidenciales del 2009. La convención fue dirigida por el secretario general del partido, Medardo González, y la fórmula presidencial para las elecciones del 2014. En este evento se presentó y se aprobó el programa de gobierno. El candidato a la presidencia y vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, afirmó que de salir electo continuará con los programas en salud, educación, agricultura. Serén enfatizó que otro de los grandes retos es bajar el precio de la energía eléctrica a partir de la inversión en el uso de nuevas fuentes de energía. Otro de los principales temas fue la seguridad y crear una permanente unión nacional para generar empleos, dar total apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para dar desarrollo a las economías del país. Y dar total apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. El turismo también es un sector de grandes potencialidades, un sector capaz de crear empleo para los jóvenes y conectarlos con la gente de todo el mundo. Para la juventud y los estudiantes, se comprometió a dotar de una computadora a cada niño y a cada niña, impulsar la alfabetización digital, la enseñanza bilingüe, llevar la escuela de tiempo pleno a todo el país. El programa de paquetes escolares para el bachillerato y el programa de escuela de tiempo pleno en todo el país. La universidad digital que ofrecerá clases en línea. La universidad pública en tecnología. Para Serén, apostarle y fortalecer el proyecto Ciudad Mujer es una de las prioridades, iniciativa que busca beneficiar a las féminas que representan la mayoría de la población salvadoreña y se comprometió de manera especial con los niños y con las niñas en temas de prevención de violencia con un trato especial e integral. Otro de los compromisos fue el tema de seguridad, porque pese a la tregua entre pandillas, el pueblo salvadoreño vive envuelto en zozobra e inseguridad. Quiero garantizar la tranquilidad de la familia salvadoreña. Estamos comprometidos con el combate al crimen, comprometidos con las víctimas de la violencia. Son tan ofensivas las injusticias sociales. Fue una jornada de colorido, alegría, sueño, esperanza y sobre todo compromisos de trabajar para la victoria en primera vuelta en las elecciones del próximo año. Rosailda Rivas para la revista informativa Voces Nuestras. En Honduras. Cada hora, 11 hondureños arriesgan su vida en busca del mal llamado sueño americano. La Fundación Nacional de Migrantes advierte sobre el incremento de accidentes y mutilaciones ocurridas en el tren conocido como la Bestia de Acero en México. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Honduras, Rommel Gómez. Saludos amigos y amigas del informativo Voces Nuestras. Recuerdos del viaje en la ruta migrante, testimonios de sueños truncados, palabras esperanzadoras de seguir luchando pese a discapacidades provocadas por el tren conocido como la Bestia de Acero en México, marcaron una conmemoración más de la Semana del Migrante en Honduras. Sor Valdez Willeman, directora del Centro de Atención al Migrante Retornado, habló cómo se aumentan los riesgos para los migrantes, lo que quedó demostrado hace un par de semanas con el descarrilamiento del tren conocido como la Bestia en México, que acabó con la vida de 9 hondureños. Existe. Cada día hay una cosa nueva mala para los migrantes. Ahora es la cuestión de la mochila. Ya sabe lo que es, ¿no? La cuestión de la mochila. Los migrantes que no tienen $100 para agarrar el tren, tienen que llevar la mochila. Y dentro de esa mochila tiene droga o alguna cosa así que lleva dentro del tren. Entonces son expectativas no positivas para los migrantes. Y son cosas que cada día es aumenta más la dignidad, la pobreza, la frustración de los migrantes. Diferentes organizaciones abordaron las razones que empujan a 11 hondureños a salir cada hora del país en busca del mal llamado sueño americano. Puntualizaron en el desempleo, la inseguridad y la falta de vivienda propia. Carlos Díaz, director de la Fundación Nacional del Migrante Retornado con Discapacidad de Honduras, dijo que crece aceleradamente el número de hondureños que regresan mutilados por accidentes o ataques de grupos criminales, reportando un incremento este año, donde ya se cuentan 45 compatriotas retornados con discapacidad. Bueno, la situación más que se enfrenta en nuestro país es la situación económica, ¿verdad? Como ustedes ya lo conocen, la fuente de empleo, ¿verdad? Tenemos que hacerle un llamado al gobierno para que el gobierno pueda implementar más fuentes de empleo. Ya en este año llevamos 45 compatriotas mutilados por el tren, ¿verdad? Algunos han el brazo es una pierna y otros una pierna completa. Hicimos una estadística así, que son 5.000 compatriotas, ¿verdad? En los últimos 10 años que han venido mutilados por el tren. Solo este año hemos recibido 45 compatriotas. El año pasado recibimos 12 compatriotas. Este año se ha implementado casi el 50%, ¿verdad? De los compatriotas que han venido mutilados. Honduras ha sido catalogado

Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Las mujeres salvadoreñas se levantan para reivindicar sus derechos. Jenny Guardado, de la agrupación feminista Las Dignas, hace un repaso de las principales luchas con el objetivo de lograr la igualdad y equidad. Les dejamos con la entrevista que realizó Natalia Rojas. Hola amigas y amigos de Voces Nuestras, les saluda Natalia Rojas en esta ocasión. Ahora nos encontramos para el espacio de entrevista con la compañera Jenny Guardado. Ella es salvadoreña de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas. Bienvenida Jenny a este espacio de entrevista de Voces Nuestras, ahora que viene de visita a Costa Rica. Sí, gracias por recibirme en esta su casa, que es bien acogedora y dan ganas de quedarse. Y pues me pone también feliz el hecho de que me den el espacio de hablar del trabajo que se hace en El Salvador desde la Asociación de Mujeres por la Dignidad de la Vida, mejor conocida como Las Dignas, un esfuerzo de mujeres para mujeres. Quisiera que me comente, para iniciar este espacio de entrevista, cuál es la labor que ejerce y el enfoque que tienen Las Dignas, uh-huh, ustedes como una organización que lucha por los derechos de las mujeres. Las Dignas es una asociación feminista que reivindica los derechos de las mujeres y como temas prioritarios tiene los derechos sexuales y derechos reproductivos, donde se ve y se aborda el tema de diversidad sexual, el lesbianismo como tal, el hecho de que también tienen derechos como cualquier mujer, y además también dentro de los derechos sexuales y derechos reproductivos se ve el tema del aborto, a favor de la despenalización del aborto. Este como primer tema. El segundo tema es también a vivir una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Otro de los temas es la división sexual del trabajo, donde se toca el tema del sexismo que se vive, esa transmisión de roles donde las mujeres son las que tienen que estar en la casa, ¿verdad? Y el hombre es el que sale a trabajar, pues se lucha contra esto, ¿verdad? Entonces esos son los temas que prioritariamente vemos en Las Dignas y las mujeres. ¿Cuándo y cómo es que surge esta organización Las Dignas? ¿Qué vacíos encontraron ustedes aquí o falta de organización, valga la redundancia, para hacer valer los derechos de las mujeres y la búsqueda de la igualdad y la equidad? Las Dignas surge después de los acuerdos de paz, a partir de la necesidad de reivindicar estos derechos, ¿verdad? Estos derechos que habían sido negados desde antes, porque quienes se organizan y forman Las Dignas como tal, son mujeres excombatientes de la guerra, guerrilleras, que habían estado combatiendo a la par e igual que un hombre con un fusil y todo, pero que también eran vistas como el sexo débil, ¿verdad? Entonces ellas se organizan y fundan Las Dignas y empieza una organización de muy pocas mujeres, no tengo exacto el número, pues, pero son, ¿qué? 5, 10 mujeres que se organizan y empiezan a trabajar con labores comunitarias, con mujeres también que pertenecen a zonas rurales. Entonces, siempre reivindicando sus derechos, siempre sensibilizando y rescatando que ellas son iguales, pues, que tienen los mismos derechos que un hombre. Siempre con esta lucha al patriarcado contra el patriarcado y machismo. Es así como surge en los años 90, en El Salvador. ¿Qué significa ser una feminista, una militante feminista, uh-huh, en El Salvador? En El Salvador también somos señaladas como rebeldes, que nos gusta ese término, porque no nos quedamos calladas ante la opresión, ¿verdad? Sino que siempre estamos en búsqueda de mejoras y somos señaladas como ateas, como lesbianas, como que la mayoría, como que todas las feministas somos lesbianas. Y como si fuera algo malo. Como también. Que fuera algo malo, exacto. Y no tiene nada que de malo ni nada que ver con esto. Hay un montón de mitos y es mentira, o sea, no queremos ser más que los hombres, solo queremos tener los derechos y el puesto que merecemos, pues, porque en una sociedad en donde incluso el mismo trabajo ejercido igual por hombres y mujeres no es pagado igual, pues hay mucho que decir ante eso. Y así es en El Salvador. En El Salvador, hombres y mujeres tenemos el mismo trabajo, las mismas horas laborales, los mismos compromisos dentro del trabajo, y no sé, el salario no es igual. Además, la doble carga laboral que las mujeres tenemos, porque salimos a trabajar, pero regresamos a la casa y hay que hacer los oficios de la casa, hay que barrer, trapear, lavar trastes, lavar ropa, cuidar a los hijos e hijas. Cuando nosotras como feministas y desde las dignas intentamos sensibilizar a las mujeres y hacerles ver de que los trabajos domésticos también son compartidos, pues se nos tilda de que queremos dominar y que no queremos hacer nada y que queremos mandar a los hombres a lavar trastes y no sé qué. No, no es así. Lo que queremos es que se entienda de que todo es compartido, de que no es que buscamos ayuda de los hombres a los trabajos domésticos, porque no es una ayuda la que necesitamos. Es que entiendan que debemos de hacer los mismos trabajos, pues que no nos corresponden a las mujeres por ser mujer el rol de cuido, ¿verdad? O el rol de limpieza, por ejemplo. Pues. Les recordamos que estamos con Jenny Guardado. Ella es integrante de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas de El Salvador. Bueno, en El Salvador está en el poder un gobierno progresista, un gobierno de izquierda como lo es el de don Mauricio Funes. ¿Qué ha significado para el movimiento feminista que haya llegado al poder un partido progresista? ¿Ha habido algún beneficio? ¿Ha habido avances? Han habido avances, no los que esperábamos, pero han habido. Desde el gobierno ahora se tiene una ciudad mujer, por ejemplo, que para bien o para mal, a estas alturas todavía no podemos evaluar mucho porque recién la han inaugurado en varias sedes de El Salvador. Esta ciudad mujer busca atender casos de mujeres que sufren algún tipo de violencia, incluso hay pequeños proyectos laborales o de capacitación sobre panadería y estas cosas, ¿verdad? Que para bien o para mal vienen a beneficiar un tanto a las mujeres. Tenemos también la búsqueda de que el ISDEMU, que es una institución gubernamental para la mujer, empiece a hacerse cargo de casos de violencia, de asesorías laborales y familiares, donde se atienden casos de violencia familiar y violencia laboral. Entonces, para bien o para mal, este gobierno pues ha tenido la apertura de estas dos grandes instituciones, ¿verdad? Como es Ciudad Mujer y el ISDEMU. Brevemente quisiera que me comente, Jenny, ¿cómo está el tema? O si han hecho ustedes un análisis sobre el tema de los femicidios. Uh-huh. ¿Hay alguna política, alguna medida para prevenirlos, para proteger a las mujeres que son violentadas en sus hogares, víctimas de violencia intrafamiliar y que podrían ser víctimas de femicidio, o también para resolver los casos que ha pasado ahí, hay impunidad o si se resuelven? Pues junto a otras organizaciones de mujeres hay una red que trabaja el tema de violencia junto a nosotras que juntas también hemos logrado impulsar una ley contra la violencia hacia las mujeres y que ha sido ratificada desde, desde el año pasado y que entró en vigencia en 2012, desde enero de 2012. Esa es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, donde se hacen garantes varios de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí especifica y aclara todo tipo de violencia, desde violencia simbólica, que es donde se ocupa el cuerpo de la mujer para promocionar o publicitar cualquier cosa, ¿verdad? Es donde se ve también el tema de violencia física, que es la más conocida y la que más creen que existe. Bueno, si no le ven el golpe a la mujer, se cree que no hay violencia, pero existe la violencia psicológica, patrimonial y varios. Entonces, en esta ley se aclaran y se velan por los derechos de las mujeres en todo su entorno de una vida libre de violencia, ¿verdad? Entonces, esto para nosotras sí ha sido un gran logro, un trabajo y un esfuerzo de mucho tiempo, pero que al final sí se logró. Un gran logro a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fue justamente este año cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado salvadoreño practicarle la interrupción del embarazo, una interrupción terapéutica a la mujer, esta chica conocida como Beatriz, cuyo feto tenía malformaciones y no tenía esperanzas de vida. Ella también, su salud corría peligro y en El Salvador precisamente no está permitido el aborto bajo ninguna circunstancia. ¿Qué significó que se lograra practicarle esta interrupción terapéutica del embarazo a Beatriz? Este caso lo llevaban compañeras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético. Nosotras apoyamos a esta organización y trabajamos bastante de cerca con ellas. Y el caso de Beatriz fue sonado y apoyado por organismos internacionales, como ya tú lo mencionaste. Pero desde las dignas también lo sufrimos. El aborto, como quizá muchos de los que nos escuchan lo conocen, es penalizado en la mayoría de los países centroamericanos. En nuestro país, antes del 97, era legal tres formas de aborto, que es el terapéutico, el eugenésico y el ético. El terapéutico, que es cuando corre peligro la vida de la mujer. El eugenésico, cuando vienen mal formados los fetos. Y el ético, cuando es violada la mujer. Entonces, luego de una reforma constitucional en el 97, pues es penalizado cualquier tipo de aborto. Cosa que pone en peligro la vida de la mujer y la psicología misma de la mujer. La salud emocional. La salud emocional, exacto. Entonces, ahorita estamos lejos de lo del caso de Beatriz, que fue demasiado sonado y fue triste, pues, porque se tuvo que esperar tantos meses para que se tomara una decisión así, y se estaba jugando con la vida de ella como que fuera cualquier cosa, pues. Entonces, cuando ya se habían hecho estudios, cuando ya se había comprobado que ella estaba en peligro de morir, ¿verdad? Entonces, no sé por qué llegar a estas alturas, ¿verdad? Pues llegamos a estas alturas por el hecho de que es penalizado, porque es penalizado el aborto en todas sus formas. Y además de este caso, hay un montón de casos que de mujeres que están en la cárcel por haber tenido un aborto espontáneo, cuando ellas no han tenido ningún motivo por habérselo practicado ellas ni nada, sino que se les vino, decimos en nuestro país, se les vino el feto, y han llegado al hospital preocupadas, sangrando, y se les ha acusado de haberse practicado el aborto. Entonces, estas mujeres no son ni bien atendidas en el hospital cuando son llevadas a la cárcel. Hay más de 30 casos en la cárcel ahorita en El Salvador por mujeres que han sufrido de aborto espontáneo y que están penando una condena que no les corresponde, pues, por el simple hecho de que es penalizado en todas sus formas de aborto. A eso lo han denunciado en algún organismo internacional también, porque ahí sí la mujer no tiene responsabilidad, uh-huh. Sí, y no es algo que se hace adrede también, ni por voluntad de la mujer, sí, mejor dicho. Sí se ha denunciado, pero como está dentro de la ley, que es penalizado, entonces se llevan tiempos investigando. Entonces, mientras investigan, pues la mujer está en la cárcel, no está libre. Sí, es un aborto natural, ajá, ¿verdad? Es totalmente ilógico que sea exacto. Así. Exacto. Y no es justo, pues, pero... Entonces, contra eso es lo que luchamos, por la despenalización del aborto. Pero creen que esta decisión este mandato de la Corte fue un logro también para los derechos sexuales y reproductivos. Claro que fue un logro y puede ser un estandarte para continuar en esta lucha y seguir reivindicando este derecho, pues. Pero lo que sí nos pone bastante tristes es por qué llegar a estas instancias, ¿verdad? ¿Por qué permitir que la mujer esté al borde de la muerte para poder tomar decisiones, pues, habiéndose podido tomar desde antes, ¿verdad? Y no llegar a que las cosas se compliquen más. Llegamos al final de esta entrevista. Estábamos con Jenny Guardado, integrante de Las Dignas, Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida de El Salvador. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Gracias a Voces Nuestras por permitirme también platicar un poco del trabajo que hacemos en El Salvador. Y a ustedes, amigas y amigos oyentes, muchísimas gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Haz valer tus derechos. Para más información, visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Agradecer el aporte en esta producción a Noelia Alfaro, Natalia Rojas, Leonardo León y Roy Palerio en los controles. Les acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.